Pasamos al punto número 11 del orden del día, dación de cuentas de la liquidación del presupuesto del año 2017. Procedemos a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Ah, vale, que es dación de cuentas, perdón. No hay dictamen porque no tiene que votarse, claro. Pues bueno, resumiendo, en la liquidación de un ejercicio cerrado siempre hay que tener en cuenta tres parámetros. La liquidación se aprueba por presupuesto a partir de un informe de intervención. Los tres parámetros a tener en cuenta es el resultado presupuestario, que en este caso pues se basa, arroja un resultado de 9,5 millones aproximadamente. Remanente de tesorería, que se fija en 10. Remanente está. Vale, en 21,9 millones. Lo que pasa es que luego hay que reajustarlo. La estabilidad presupuestaria se cumple dando una capacidad de financiación en torno a 14,9 millones. Y en fin, y luego aquí están las conclusiones del informe de intervención, que bueno, que en principio pues mantenemos la trayectoria en los últimos años. Y efectivamente, hay una capacidad después de los ajustes de financiación de 9,7 millones. Se cumpliría con la regla del gasto, se cumple perfectamente. Y bueno, pues eso, mantenemos la trayectoria que se ha venido llevando en los últimos años en cuanto, y en otras cosas, gracias también a los ajustes interpuestos por el gobierno del PP en el Estado central, con temas de techos de gasto, reglas de gasto. Y trincando cada vez más, hablando claro, a las entidades locales, que son las que cumplimos a rajatabla. Y en ese sentido, pues, en las dudas que ustedes han planteado en cuanto a si hay dinero o no hay dinero, dinero a efectos de liquidez, claro que hay, a raíz de esto, porque yo puedo ingresar 20, pero resulta que solo me dejan gastar 15. Cuando normalmente no tenemos para afrontar algunas obras, suele ser porque no hay partida presupuestaria. De ahí la liquidación, el proceso que se tomó desde el Grupo Gobierno y la Alcaldía, de liquidar esos 7,1 millones que quedaban de un crédito que viene de los años, nos remontamos a los años gloriosos 90-91, el cual pues no se llegó a pagar ni yo creo que ni en la primera cuota, y de 10 millones de euros, cuando aquello era pesetas, pero traducidos a euros, de los 10 millones de euros, se convirtieron en 44. 44 millones que en 2004... el Grupo Gobierno que estaba reformuló ese crédito, dejándolo, fijándolo y haciendo unas quitas que se quedaron en 15 millones de euros a abonar trimestralmente con sus intereses y demás, pero con la condición de que si se incumplía alguno de esos pagos se retrotraía a la deuda anterior. Hasta el momento pues se ha venido cumpliendo religiosamente con esos pagos trimestrales, y hasta que pues hoy, a principios de junio, creo que fue el día 8, cuando se ordenó la cancelación de esos 7,1 millones, por, como bien digo, por el beneficio de los propios vecinos, porque ahora cualquier remanente que haya se puede destinar a inversión y no a deuda, que es lo que te establece la ley. En fin, estos son los datos, yo entiendo que positivos, y bastante positivos, de la situación económica. Creo que se ha puesto la guinda a un trabajo hecho desde el 2011 por el Grupo Gobierno, tal vez con mi figura al frente de la Consejería de Hacienda, la cual agradezco a los trabajadores, interventor, también ha tenido bastante que ver en este saneamiento, tesorería y los propios trabajadores de recaudación, que también han hecho un trabajo encomiable. Se han puesto al día, se han puesto a llevar unos trámites pues que a lo mejor pues son complicados, pero han puesto todo de su parte, se han formado, han estado al hilo de los técnicos que y de intervención y tesorería que lo regenta, y desde luego pues son resultados que avalan ese trabajo, y desde luego desde aquí mi agradecimiento personal. Le doy ya la palabra a portavoz de San Borondón, pues si quiere añadir algo. La única duda que tengo, señor alcalde, en las comisiones, el punto, si no me equivoco, este punto ponía acuerdo que proceda, y en este pone dación de cuenta. Es siempre una dación de cuenta. Estaba mal, entonces, las comisiones. Disculpe, no, les comento. Cuando se llevó, vale. El otro día se llevó una comisión, a Comisión Especial de Cuentas. A Comisión Especial de Cuentas. Exactamente. Ahí sí se celebró sesión el día 26 de junio, donde se informa favorable la cuenta general de esta corporación correspondiente al ejercicio 2017. Asimismo, es decir, se aprueba definitivamente en esta Comisión Especial de Cuentas y se da dación en cuenta simplemente al Pleno. Es distinto. Es decir, lo que a usted le notificaron fue la Comisión Especial de Cuentas, la convocatoria como tal, y fue lo que se aprobó y se informó favorable. ¿De acuerdo? Claro, la liquidación es una cosa, que se aprueba por decreto y luego se da cuenta en el Pleno, y otra es la cuenta general, que prácticamente, como no tenemos entidades mancomunadas, creo que es, entonces es prácticamente calcada la liquidación. Los resultados son los mismos. Pero sí lleva una aprobación en la Comisión Especial de Cuentas, que luego hay que publicar boletín, demás, y luego remitirlo al Gobierno de Canarias para la audiencia de cuentas del fondo. Con respecto a lo del superávit, que hablamos de la liquidación de 7.100.000, y usted dice que es debido a que hemos recibido más ingresos, y evidentemente, como no lo teníamos contemplado en los presupuestos, partidas económicas para las diferentes áreas, para ejecución de diferentes necesidades que existen en el municipio, pues evidentemente ese sobrante pasa a liquidar deuda bancaria. Aunque hay una ley por ahí que sí permite que usted pueda incluso contratar empleados, pero bueno, ya cuando se traigan los presupuestos ya hablaremos largo y tendido de esto. Yo lo dije en los presupuestos pasados, yo creo que faltaba ambición por ejecutar los presupuestos pasados y ser más ambicioso a la hora de contemplar más partidas económicas en aquellas necesidades que sabemos y todos somos conscientes que es necesario incrementar partidas económicas. Entiendo, y ustedes sabían perfectamente, porque lo sabíamos, incluso se había hecho la regularización catastral donde íbamos a sufrir un incremento de ingresos en las arcas municipales, lo sabíamos y no lo supimos ver, porque de repente nos encontramos con que hoy aparece 7.000.000 y pico de euros y no hemos planificado. Fue una sorpresa para nosotros. Yo creo que es falta de planificación o de previsión. Con respecto al tema de lo que hablamos de los presupuestos, de acuerdo que hay que liquidar deuda bancaria, estamos totalmente de acuerdo como se ha dicho, pero no sé si no traje la nota de prensa que se publicó en diferentes medios de comunicación donde usted, bueno, hoy se ha reiterado y ha agradecido el esfuerzo de la administración y de los empleados públicos el poder liquidar esa deuda bancaria. Y yo creo que en todo momento se ha olvidado de la pieza fundamental para poder llegar a que los empleados públicos puedan llegar a cobrar el sueldo, para que ustedes también, grupo de gobierno, puedan cobrar el sueldo, la corporación también reciba los ingresos que tiene que recibir. Se han olvidado de agradecérselo a los que realmente tienen el mérito en sí, que son los vecinos y vecinas, empresarios, etcétera, que están en este municipio, que aportan con sus impuestos, con sus ingresos a sus impuestos, etcétera, y tasas, de que tengamos, en este caso, ese superávit. Y me refiero a esto porque hemos visto el año pasado cómo muchos vecinos han sufrido drásticamente y económicamente el tener que afrontar unos impuestos catastrales por la regulación que todos entendemos y entendíamos que tenía que ser así, que estábamos obligados por ley, y han sufrido ellos a unas consecuencias graves en sus arcas económicas de tener que afrontar esos pagos. Por lo tanto, yo creo que también hay que hacer un llamamiento y no olvidarnos de que el mérito principal es de aquellas personas, vecinos y vecinas, empresarios, que aportan con sus impuestos y su pago de tasa a que realmente tengamos esa capacidad económica para poder después parte política, gestionar y también reconocer el esfuerzo que han hecho el personal laboral, por supuesto que sí. Nada más que decir, gracias. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos? Sí, bueno, aquí nos quedaba una duda porque referente al resultado del informe que nos da por parte del interventor, en el primer punto siempre nos dice que tenemos un montante de una deuda viva asciende a poco más de 7 millones con la que nos encontramos con que se deberá quedar totalmente cancelada la deuda viva pendiente de la corporación a lo largo del ejercicio. ¿Quiere decir que este informe entonces se hizo antes de que ustedes formalizasen el pago de la deuda de los 7 millones? Correcto. Bueno, pues nada más, solo quería recalcar eso y por lo demás nada más, como es una dación y ustedes están acortando. Nada más. Bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, bueno, en este aspecto poco más tengo que aportar al punto, es una dación de cuentas. Ya le aclaré al amigo Ramiro que me preguntaba sobre el escudo este, sí, que es el escudo del Ayuntamiento de Tía. Me extrañaba que no lo hubiera compartimos comentado. Interventor. Sí. Y me supongo que sería un lazo. Yo también lo vi. El barco me mojó un poco. Nada más al respecto. Muy bien, muchas gracias. Solo aclarar una cosa, que esos incrementos por la regularización catastral, si bien es verdad que, vuelvo a recalcar, el techo de gasto nos impide usar esos incrementos de ingresos. Esos incrementos de ingresos probablemente luego se van a ir a los remanentes, que al tener deuda, pues tienes que destinarlos a la deuda. O sea, la ley lo establece así y intervención lo tiene claro que es así. Por supuesto, los vecinos juegan un papel fundamental, no solo en pagar los sueldos a los empleados, los sueldos al grupo de gobierno y los sueldos a la oposición por venir a los plenos, por supuesto, las dietas. Claramente, a los vecinos el grupo de gobierno siempre los ha tenido en cuenta desde el principio, flexibilizando las formas de pago, los fraccionamientos, planes de pago, bajando los impuestos. Se bajó el rodaje en 2013 al mínimo, lo teníamos al máximo, se bajó al mínimo, se ha ido bajando para solapar. Esa revisión de valores de que hace la gerencia, se ha ido bajando el tipo impositivo de IBI. En fin, que dentro de la, vamos a decir, épocas de crisis se ha conseguido pues sanear sin, entiendo, incrementar la presión fiscal hacia el vecino. Con respecto a recaudación, sobre todo, el trabajo que se ha hecho ha sido en la parte ejecutiva. Porque vamos a ser claros, aquí el que paga es el hijo buen vecino, que se preocupa y viene y se interesa cuando es, cuando no es, cuando hay que pagar. Pero sí es verdad que luego te encuentras que, hablando claro, el que más tiene es el que menos paga. Y en ese sentido es donde ha actuado la ejecutiva y se ha notado una, vamos a decirlo así, una educación fiscal en cuanto a que luego acuden, porque es verdad que, bueno, los embargos, pues a nadie nos gusta que nos llegue un embargo a la cuenta, un embargo, pero es verdad que son las medidas que tiene la Administración para precisamente paliar estas situaciones. Y sí es verdad que luego se nota que vienen ya y hacen un fraccionamiento, que yo lo que quiero, sinceramente, es que el vecino tenga facilidades para pagar su deuda principal. Que no entra de una vez a las arcas, no pasa nada, pero que vaya entrando y que se vaya sanando. Es lo que realmente nos interesa porque, bueno, el esfuerzo fiscal luego del fondo, pues eso se va notando. Y creo que nada más tenía por aquí. Vale, entonces, como es acción de cuentas, que no se someta a votación,